Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué linda canción para empezar el programa con esta banda, banda virtual, fíjense, así se denominan. Esta banda británica, Gorillaz. Estamos escuchando el sencillo debut, Clint Eastwood se llama esta canción. Es la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Es una mezcla de rock, rock alternativo, de rap, de samples o sampleos, de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Es un mix ahí interesante de esta famosísima película donde participa Clint Eastwood. El rap interpretado por Del Defunke, Humza Pine, no sé quién es, alcanzó el número 4 en el Reino Unido y el 57 en Estados Unidos. Gorillaz, esta banda británica, nos va a estar acompañando aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, es lunes, arrancando la semana, ya después de puentes, ya, bueno, viene el más grande, viene Semana Santa, pero pues hay que darle duro, hay que chambearle. Bueno, también empiezan ya, se destaparon el fin de semana, pues prácticamente todos ya para la... Estamos en elecciones y todo mundo con euforia haciendo eventos, y viene la elección para gobernatura del Estado de México, que va a ser clave para muchos partidos. Y bueno, vamos otra vez a ser bombardeados por no sabe usted la cantidad de mensajes y de cosas para todas estas elecciones. Pero bueno, nos acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, el Chico Maravilla pendiente de usted a través de las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros, programa de especialistas. Nuestros amigos de Impuestum, nos acompaña aquí el director general de Impuestum, Carlos Vázquez, el contador Carlos Vázquez. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, Roberto, buenas noches. Y también a todos los que nos escuchan, pues aquí estamos empezando, o vamos a empezar a través de creo que tres programas que nos da tiempo, a hablar de lo que son las declaraciones anuales de las personas físicas. Porque estamos en época, ¿no? Estamos ya en época, ahorita en el mes de marzo, es la presentación anual de la declaración de la persona moral, y en el mes de abril es la persona física, ¿sí? Entonces, consideramos que vamos a darle tiempo, un poquito más tiempo a la parte de la persona física, porque en los anteriores programas ya hemos hablado de la persona moral. Entonces, vamos a empezar a hablarla y de otra manera, yo digo suavecito o poco a poco, empezaremos hasta explicando quiénes están obligados, por qué estoy obligado, porque muchas veces pasa de que muchas personas no llegan a presentar su declaración anual o no la presentan de manera completa por no tener un conocimiento o una asesoría adecuada respecto a quienes están obligados a presentar esta declaración anual. Sí, por el simple hecho de desconocer. Desconocer. Porque muchos pensamos, sobre todo las personas físicas que están... Bueno, es que aquí, para empezar, definamos qué es una persona física, porque hoy todas... Las personas que tengan un trabajo, que perciban un ingreso, que no tengan una empresa, son personas físicas. Eso quiere decir que son todas, porque sí, todas tienen que tener un RFC. Sí, bueno, aquí más bien me iría un poquito, un paso más atrás. Iniciaríamos desde señalar o tipificar quiénes están obligados a pagar el impuesto. ¿Por qué te comento okay. esto? Porque evidentemente, bueno, existen, jurídicamente hablando, existe una persona física y una persona moral, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas físicas que en México están obligados a pagar impuestos y por qué lo tienen que hacer? Okay, o sea, desde ahí empezaremos con este primer paso, ¿no? O sea, decir quiénes están obligados. ¿Por qué? Porque pues muchas veces repito el término de un desconocimiento, no llegas a declarar o no declaras todo lo que debieras de declarar. O sea, existen esas dos supuestos como tal. Entonces, vamos a ir desde la parte general, quiénes están obligados a declarar, quiénes son estas personas como tal, y cuáles son los ingresos que tiene que declarar. Eso creo que sería la primera parte. La base. La base sobre la cual hablaremos en este programa. En el siguiente programa vamos a hablar así ya en lo particular, bueno, cómo tienen que determinar este impuesto o cómo lo tienen que hacer. ¿Por qué tocamos este punto? Y creo que es bien importante a todos los que nos están escuchando, porque vamos a tocar dos o tres, y voy a hacer mucho énfasis en ellos, esos puntos, en que a lo mejor la persona no sabe que lo tiene que declarar, ojalá nos esté escuchando, y le da tiempo de aquí, pues al 30 de abril, a tener esa información, tener la lista para presentar su declaración, ¿no? Perfecto. Porque aquí otra cosa, y no sé si me puedo equivocar conceptualmente, porque recuerda que no soy abogado, pero el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo no puedo decir, oye, es que yo no sabía que yo tenía que hacer mi declaración anual. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo dos patrones, oye, pues a mí cada patrón me quita el impuesto. Y pues ya ahí se murió el asunto, ¿no? Estrictamente hablando, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, te dice que si tú tienes ingresos por salarios de dos o más patrones, estás obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, a lo mejor tú, pues no lo sabes, a lo mejor tú tienes, imagínate que yo trabajara para ti y además trabajo en impuesto, pues tengo dos patrones y digo, bueno, cada patrón ya me quitó el impuesto, ¿no? Correcto, hay ley, mucha gente que cae en cuenta en eso. Muchísima gente que cae en esa parte, entonces dicen, oye, pues bueno, igual y no me va a tocar, ¿no? O sea, ya viene el otro supuesto, ¿no? Sí, igual y no me buscan. Igual y no me buscan, ¿no? Entonces, de una u otra forma, creo que hay que ir viendo este tipo de, poco a poco lo seguiremos señalando, partiendo de quién está. Aquí lo importante es que sí tienen que acercarse a alguien que sepa de esto. ¿Por qué? Porque hoy es relativamente sencillo, pues tú googleas, te sale información. Muchas personas hacen sus declaraciones anuales, digo, bueno, está bien que lo hagan como tal, pero cuando de repente tengan algo que les llame la atención, es mejor acercarse a un especialista, ¿no? Porque, no, y bueno, y también, amigos, no se confíen de que todo lo que sale en internet o en Google es verídico. O sea, por eso se requiere que esa información la convierta usted en conocimiento. La manera de que usted convierte esa información en conocimiento es consultando con alguien que es un experto. En este caso, Carlos y Impuestum. O sea, es clara la división, ¿no? Así y, es. Y es tan compleja nuestra ley. O sea, tiene tantos puntos la ley que prácticamente es imposible que te sepas todo de memoria. Sí. Digo, yo sé que tú eres un erudito en estas cuestiones. No, pero ni eso, mira. Pero te voy a decir, por ejemplo, mira, hoy me pasó... acabo el comentario, un prospecto de cliente, ¿no? Llega conmigo y me dice, oye, es que yo tengo tal situación, ¿no? Y quiero ver cómo me pongo al día. O sea, eso fue su comentario, ¿no? Ajá. Entonces, yo, pues lo primero que le digo, oye, a ver, ¿en qué régimen fiscal estabas? Es que no me acuerdo. Y dice, dime qué voy a hacer. Le digo, bueno, primero quiero saber, necesito saber ¿dónde estás? En qué régimen fiscal estás. Claro. Oye, pero es que dime, o sea, de otra manera, es esa parte que tú tienes que saber de otra manera, pues dónde está tipificado, en qué régimen fiscal estás, para a partir de ese momento te pueda definir qué es lo que tienes que estás obligado a presentar o no. Claro, claro. Entonces, muchas veces ese tipo de elementos que no es que la ley sea a lo mejor tan compleja o no, sino que más bien es el sentido o la manera como la tienes que explicar, ¿no? Y creo que de otra manera... En impuestos, pues hemos buscado que esa sea nuestra diferencia o sea nuestra característica, que al cliente le hagamos entender de manera lo más claro posible en qué régimen fiscal está, por qué está ahí, cómo tiene que pagar impuestos y bueno, y ahorita que es su declaración anual, de qué manera tiene que presentar su declaración anual, ¿no? Pues amigos, yo aquí la recomendación clara es, pues no le ande jugando al vivo. Aquí lo importante es saber que contamos con especialistas, en este caso como Carlos, y que aquí lo puede usted escuchar, porque aquí ha dado, ¿ya cuántos años tienes aquí con nosotros? Pues yo creo que para el cuarto, tres años y tres medio. Tres años un poquito. Y medio. Así es. Aquí lo tenemos para que usted pueda escuchar, reflexionar, aprender, y bueno, pues aquí está para que usted lo pueda contactar. Ahorita le vamos a dar sus datos, pero la reflexión importante es de que tiene que hacerse cargo de su situación fiscal. Punto. Así es. O sea, no es algo como antes. Yo sí, mucho tiempo antes, sobre todo cuando trabajaba, pues, ni declaraciones presentaba. En aquel entonces no eran tan necesarias. Así es. Como hoy, porque hoy estás o no estás, estás y estás, claro. Aunque estés muerto. No, aunque te mueras, sigues estando. Por eso, aunque estés muerto, estás. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando ahora On Melancholy Hill, la colina de la melancolía sería la traducción. Ahí es donde debe de estar ahora Trump, ¿no? Aunque no, yo hoy en la mañana lo escuché muy, muy, sacó un video ahí, le habló al pueblo norteamericano que ya logró un gran acuerdo con ExxonMobil para no sé cuántos trabajos y dijo, vamos en el... De veras, el cuate se la cree, ¿verdad? Que está haciendo bien las cosas, ¿no? No habrá alguien, por ejemplo, por eso la canción está en la colina de la melancolía. No, pero él no tiene melancolía, él tiene toda la carne al asador. Bueno, a ver cómo le va, a ver cómo nos va a nosotros, más bien. Buena canción, Juanelo, es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. La canción es del segundo sencillo del álbum. En una entrevista con los creadores de Gorillaz, Damon Albarn y Jamie Hewlett, anunciaron que en esta canción, On Melancholy Hill, reemplazarían a Superfast Jellyfish como el segundo sencillo. Buena música, buena selección, Gorillaz, esta banda británica aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. El panorama financiero todavía se ve complicado. Yo creo que ahorita es el momento de tomar decisiones acertadas, de tener a su lado un asesor, así como Impuestum, un asesor para que pueda usted tener una solución inmediata a los problemas de liquidez. En CFMEX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Mire, en CFMEX estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Tenemos 15 años de experiencia, lo que avala una empresa yucateca importante, tiene 38 oficinas a nivel nacional, es una empresa que está muy cercana de usted, que le gusta tener un trato personalizado con sus clientes y usted puede contar con un apoyo, una asesoría financiera de primer nivel aquí en cerca de su casa, en su trabajo. Así es de que le voy a dar el teléfono, márqueles, ellos tienen trámites flexibles y rápida respuesta. Financiera CFMEX 920-0715, 920-0715. Búsquelos en Facebook como Financiera CFMEX. Escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted sobre temas importantes de financieros. Tenemos que incrementar nuestra inteligencia financiera. Así como incrementamos nuestra inteligencia fiscal. ¿Está bien dicho así? Una inteligencia fiscal. Cuando Carlos Vázquez está aquí con nosotros de Impuestum y estamos platicando sobre quiénes deben o quiénes están obligados a presentar declaraciones anuales. Así es, entonces. Venga, Carlos. Vámonos desde, ahora sí, tipo clase de impuesto a la renta. Vamos a hablar primero, ¿qué dice el artículo 1? Fíjate, el artículo 1 de la ley de impuesto a la renta te dice quiénes son los sujetos a este impuesto. Más o menos, bueno, voy a leer entre líneas, dice, las personas físicas que sean residentes en México, o sea, ya te diciendo, sabiendo que es una persona física y que cumple requisitos residentes en México. Pero aquí lo importante que dice, pues, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde proceda. Va de nuevo otra vez. Entonces, tenemos que primero entender ¿a qué se refiere la ley cuando dice que es un residente en México? Es lo primero que tendríamos que definir. Y el segundo elemento de esta determinación de quién es el sujeto, nos está hablando de todos sus ingresos. O sea, yo soy persona física, entonces yo estoy obligado a declarar o a pagar el impuesto de renta sobre todos mis ingresos. Y el otro elemento es cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. ¿Qué significa? México, al igual que otros países, tiene conceptualmente hablando, se llama un régimen de tributación universal. Okay. O sea, no importa de dónde haya yo obtenido dinero o ingresos fiscalmente hablando, si soy residente en México, lo tengo que declarar en México. Ok. ¿Sí? Entonces, desde aquí... Punto. O sea, punto. Todos, porque... Pues entonces, dime quién no recibe dinero, bueno, exceptuando mayores de edad, me imagino. Sí, o sea, entonces, debe de ser otra... Entonces, bueno, no. Ahí vean, entonces, vamos primero a definir quiénes son residentes en México. Ok. Sí, porque ves la primera parte de esta conceptualización. Okay. ¿Quiénes son residentes en México? Entonces dice, para el caso de las personas físicas, viene como primer supuesto, las que hayan, eso, bueno, ya estamos hablando en este caso, lo tipifica el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, dice, las que hayan establecido su casa habitación en México. O sea, ¿qué me quiere decir esto? La determinación si eres de contribuyente al ISR no tiene que ver nada con la nacionalidad. Sí, no, está hablando es un, del residente. Es residente, que haya establecido en México tu casa habitación. Entonces, ese es el primer supuesto, o un supuesto que muchas veces pasa, y sobre todo, por ejemplo, en un caso que como Mérida nos toca muchas veces, tenemos el honor aquí que en caso de impuestos, que tenemos varios clientes o muchos clientes extranjeros, en el cual dicen, oye, espérate, pues yo soy, alemán, soy francés, y pues yo no pago impuestos en México, ¿no? Porque se basan en que está ligado la nacionalidad a esta parte. Entonces, aquí te diría no. Porque a lo mejor pagan allá, pero eso no tiene que ver. La ley mexicana dice, si aquí tú tienes tu casa. Tu residencia. Tu residencia claro. Tiene que ser. Hay otros, bueno, más bien la ley habla de específicamente cuando residencia no, pero bueno, hablaremos en otro día a lo mejor de ya entrar más a detalle de esto. Pero bueno, primer punto aquí que ya yo soy residente fiscal en México, si aquí tengo mi casa habitación, si aquí habito en este país como tal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque es importante, porque ese es. Entonces, ya soy residente fiscal. ¿Cuáles son mis ingresos? Me dice, todos mis ingresos. No te dice la ley. ¿De dónde venga? No importa de dónde venga. Entonces, es aquí donde muchas personas dicen, oye, espérate, yo tengo una cuentita bancaria ya en Estados Unidos, ¿no? Y esa cuenta bancaria genera una ganancia. Ah, bueno, pero no importa, está en Estados Unidos. No me pasa nada porque ¿por qué? Porque aquí es el origen o la razón por la cual tú estás obligado a declarar ese ingreso. Si la ley no hubiera dicho esto de que no, sin importar la fuente de riqueza, pues no tendríamos ningún problema. Porque hay algunos países en los cuales tienen un régimen fiscal de tributación territorial. Ahora sí, son aquellos que únicamente pagan impuestos por lo que generan ese territorio, pero México no es así. México es de carácter universal. ¡Wow! O sea, una pregunta. Si yo soy ya estudiante de la carrera, universidad, y mi papá me da mi mesada, ajá, es una fuente de ingreso. Así es. ¿La tengo que declarar? Ah, bueno, ahorita hablamos de qué supuestos específicamente, okay, pero bueno, adelantándome un poquito de eso, mira, tu papá lo que te da a ti te está donando, te está regalando dinero. Ok. ¿Sí? Sí, entonces, la mesada. Entonces, esa mesada o esa donación... ya debió de haber pagado impuestos. Ya debió haber pagado impuestos. Si esa mesada o esa donación, porque ciertamente es una donación que hace tu papá a ti, si rebasa los 600 mil pesos en el año... Ya estás. Oye, no, pues tendrías papá rico. No, pero te puedo saber que hay algunos hijos que sí llegan a percibir esta cantidad económica claro. Como tal, ¿no? Entonces, ya estoy obligado yo a declarar, no por eso significa que voy a pagar el impuesto. Pero estoy obligado a declarar como tal. 600 mil pesos. Okay. Que te regalen. ¿no? Okay, que okay. Te regale tu papá. Por bueno, ahí te voy a ir poniendo preguntas. Preguntas de examen, ¿no? Bueno, esperemos que las pueda medianamente contestar. No, bueno, espero que esté usted preparado, así contador. Es. No, no es cierto. Síguele. Sí, bueno, entonces, ¿quiénes? Ahora, ya, ok, ya vimos hoy persona física. ¿Quiénes son los ingresos que están obligados a declararse? Pues vamos desde los más normalitos, ¿no? O vamos a hablar del primero, el más normal. Oye, si yo soy asalariado, o sea, yo soy una persona más normal. Que soy asalariado. Tienes tu dinerito. Tengo un patrón semana. Que a mí me paga mi salario, pero aquí, desde aquí empezamos, seguro, ya, porque ya sé que esa pregunta me la vas a hacer. mi salario que tiene una connotación fiscal. ¿Sí? O sea, aquel salario que a mí como trabajador el patrón me da y que es fiscalmente ingreso para mí, es el que estoy obligado a declarar como otra vez. Uno. Y es, ¿en qué casos tiene que ser esto? Bueno, dice, mira, si tú como salarios tienes ingresos mayores a 400 mil pesos, tú al año, estás obligado a presentar tu declaración anual. Si no, el patrón lo hace por ti. El patrón presenta una declaración en la cual dice cuánto es el impuesto que te corresponde a ti como trabajador. Pues ahí tiene usted, amigos, 400 mil pesos de salario anualizado. Usted tiene que presentar la declaración. Así y es. Y ahorita nos va a seguir platicando, Carlos, de las condiciones en las que podemos caer. ¿Ya va usted haciendo su registro para saber dónde anda? Ahora sí, como para saber cómo va, cómo le vamos a sacar al fisco las mejores formas de pagar impuestos, porque de eso se trata. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Dirty Harris. ¿Se acuerdan de esa película? Un peliculón con Clint Eastwood. Así se llamaba, Dirty Harris. Fue una serie de varias películas. Yo me acuerdo que en una de estas películas, fíjense, debió de haber sido por ahí de 1979, 80, cuando, ¿no se acuerdan que Clint Eastwood sale de una patrulla con una caja agarrada así en la mano y con un teléfono? Eran los primeros celulares de aquella época y era la caja grande era como una caja de bolear zapatos, era la batería. Es cuando empezaron a salir en la televisión estos implementos tecnológicos, aparte de su Magnum 44. ¿Sí te acuerdas de Harry, de Dirty Harry, Harry el Sucio, de la película? ¿Cómo qué pasó, Carlos? ¿Tú qué en esa época qué? No. Soy más para acá. Bueno, te invito a que busques a Dirty Harry si la veas, es un peliculón. Y esta la canción, los Gorillaz la cantan. Esto fue en diciembre del 2005. Dirty Harry había sido nominado para un Grammy en la categoría Urban Alternative Performance, pero superado por el Welcome to Jam Rock. Buena música, buena selección, esta banda británica aquí en Fórmula en los Negocios. Hoy lunes, déjeme darle una recomendación. Amigo, mire, una de las decisiones importantes que tiene usted que tomar ya es comprarse una casa. El patrimonio familiar, deje de pagar renta. Todavía los bancos están aguantando el alza de las tasas de interés, así es de que es el momento que usted acuda con nuestros amigos de Sadasi, platique con los asesores que van a ayudarle a encontrar el mejor esquema crediticio, ya sea Infonavit, Foviste o de cualquier banco. Lo tiene que hacer ahora porque no creo que estas condiciones puedan mantenerlas los bancos, sobre todo por la relación que tenemos con Estados Unidos ahora tan crítica. Ellos si suben la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, aquí también la van a volver a subir, así es de que yo lo invito a que lo haga ahora, porque puede encontrar una tasa fija para todo el crédito y eso es muy importante y eso todavía lo puede encontrar con nuestros amigos de Sadasi. Dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas, que estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y mire, también inscríbete a la carrera, a la séptima carrera SADAS y las Américas, que se desarrolla ya en el fraccionamiento Las Américas, que está al norte de la ciudad. Tiene varias entradas por el periférico, a la altura de donde está la Facultad de Ingeniería, entrando a Sitiá, también por la entrada a la carretera Mérida Progreso, entrando por Xcanatún. No pierda usted la oportunidad de visitarlos, darse una vuelta, recorrer las amplias avenidas y darse cuenta de lo que le estoy platicando. Márcales 941-2185, 941-2185, haz una cita con ellos, di que escuchaste Fórmula en los Negocios y créeme que vas a encontrar las mejores condiciones para que estrenes casa ya. Es más, antes de Semana Santa, ¿no? Semana Santa ya faltan 10 días, ¿no? No, un poquito más. Poquito más, pero ve, no pierdas la oportunidad de hacerlo. www.sadasiyucatan.com.mx. Métete a su página, inscríbete también a la carrera, que es el 12 de marzo a las 7 de la mañana, 941-2185. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre las condiciones o quiénes y por qué debemos de prepararnos para la declaración anual de personas físicas. Sí, entonces, si en el caso de salarios, como es aquel que tiene ingresos mayores a 400 mil pesos, aquella persona que tenga dos o más patrones de manera simultánea, o sea, ya hoy en día... O sea, a lo mejor tengo dos chambas. A lo mejor tienes dos chambas como tal. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, bueno, cada patrón te hace a ti una retención del impuesto respecto al ingreso que tú tienes con ese patrón. Entonces, correcto, imagínate que yo con un patrón gane 5 mil pesos, con otro gane 4 mil. Entonces, el primero me va a retener por 5 mil y el segundo por 4 mil. Pero realmente yo gano 9 mil. Entonces, de manera aislada, cada uno me retiene. Pero como yo tengo dos ingresos que son acumulables, los tengo que sumar. Entonces, esa es algo que tengo que presentar de manera anual por tener esos dos ingresos de manera simultánea. Y ya otra vez cumple la regla de que si rebasa 400 mil pesos al año, yo tengo que presentar declaración anual. Así es. Si no, no. Si tú tienes dos patrones, es ganes 3 mil pesos al mes por uno y 2 mil con el otro, no importa. Correcto, tú tienes que presentarla. ¿Sí? Okay. Otro supuesto es, por ejemplo, si yo tengo ingresos por salarios, pero además tengo otra clase de ingresos, por ejemplo, si soy honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, también estoy obligado a presentar esta declaración anual. Oye, también, perdóneme usted, también estoy obligado, si por ejemplo yo soy asalariado, pero en el mismo trabajo, el mismo patrón, pues me paga una parte por nómina y otra parte por fuera. Hay mucha gente que así lo hace para evitar, según esto, el seguro social o pagar más al seguro social. ¿También ese ingreso lo tengo que declarar? Bueno, es que no. Eso no debe de pasar. Eso no debe pasar. Y sobre todo, más bien te diría yo, olvídate en ese momento de lo que hace el patrón. Más bien, ¿qué pasa con tu ingreso? Ah, o sea, claro. ¿A qué me refiero? Sí, pues sí. Si tú, imagínate que fuera ese supuesto que no, yo no sé de conocido como tal, pero imagínate que tú tienes, ganas 10 mil pesos, ¿no? Entonces tienes 8 mil pesos con esa primera característica, entra a tu cuenta bancaria, ¿no? Y estos 2 mil pesos, tú... Que te los dan por fuera. Tú los estás haciendo así, entra a tu cuenta bancaria. Pues sí, generalmente okay, los ingresas. Entonces, también, de una u otra manera, ese ingreso ya tú lo tienes, está plenamente identificado que es un ingreso tuyo. Perdón que lo diga de esa manera. Entonces, sí estarías obligado a declararlo. Claro, porque claro, no importa que el patrón como tal le esté dando esa característica, pero como está siendo identificado a través tuyo, tendrías que declararlo. Y bueno, amigos, también déjeme decirle, usted como trabajador, pues lo están denigrando porque está perdiendo beneficios de su retiro, beneficios de su seguro social, etcétera, etcétera. No permita que su patrón le haga eso. Si me contrató, págueme lo completo y declárelo al seguro social. Es lo que la ley debe de establecer, ¿no? Bueno, ahí sí. Esos son los beneficios que como trabajador tenemos derecho, ¿no? Así es. Bueno, ahora, perdona, ya te desvié de la plática, sí, no te preocupes. Hay otra clase de ingresos que tienen que declararse. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, rento un inmueble, soy obligado a declarar ese y esa, o sea, en mi clase anual tengo que hacer lo que es la renta de ese inmueble. Si yo tengo un negocio comercial, si tengo, o sea, al final cuando yo llevo a cabo una actividad empresarial, estoy obligado a declararle. Solamente no es parte de la declaración anual si yo soy régimen de incorporación fiscal, porque recordemos que estos, los RIF, hacen declaraciones de carácter bimestral. Okay. Y no tienen que hacer una declaración anual. Pero ¿okay? Entonces tú ahí, si eres una persona física, pero estás en el régimen RIF, de régimen de incorporación fiscal, tú como persona física ya no tienes que hacer declaración, no solamente como RIF. O sea, perdón que te lo diga así de esa manera, sí, o sea, hay supuestos en los cuales... Tienes sí que hacer las dos. Es que la del RIF es de manera bimestral. Okay. O sea, tú cada bimestre la vas presentando. ¿Ok? Pero puede ser, imagínate que tú seas un RIF, vamos a poner un supuesto, y creo que voy a tocar, mato dos pájaros de un tiro. Imagínate sí. Que tú vendes una casa habitación. Ok. Siendo RIF, tú vendes tu casa habitación. La ley de impuesto a la renta te dice, si tú vendes una casa habitación para que esta se perfeccione y que sea totalmente exenta para ti, la tienes que informar, la tienes que declarar. Entonces, okay, puede ser que tú seas un RIF, no estás obligado a presentar tu declaración anual por esto, pero vendiste tu casa habitación. Ese es un error muy, muy común. Común, sí. ¿Por qué? Sí. Porque muchas personas dicen, oye, ya es que yo fui ante notario. Ya ante notario vio y se dio cuenta que era una casa habitación, no pagué el impuesto y ahí se murió el asunto. No, la ley del impuesto sobre renta te dice, para que se perfeccione, o más bien para que se cumpla el requisito total de que este ingreso sea exento, tienes que manifestarlo en tu declaración anual. Claro, le tienes que decir al SAT, oye, mira, fue por una casa que no pagué impuestos, pero gané tanta lana y así ya. Es, y ya. Entonces, lo que pasa es que si no le avisas, el SAT no sabe de qué fue ese ingreso y te va a decir, entonces me debes impuestos. Y no, y sobre todo lo más importante es que en el caso de casa habitación, entonces ya no va a ser exento. Claro. Tendrías que pagar el impuesto porque no presentaste ese ingreso como tal en tu declaración anual. Fíjense qué importante. Y es una simple declaración. Me imagino que en otros programas vamos a hablar de cómo hacerlo, porque claro, ya debe de ser de una manera electrónica, rápida y fácil, ¿no? Pero mejor que vengan con impuestos, ¿no? Mejor que bueno. Claro, claro, por supuesto. Con impuesto, a eso me refería. Así es. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción es The Feel Good Inc. Se llama esta canción. Sentirse bien es una canción de Gorillaz, esta banda virtual británica. Esta es la sexta canción de su segundo álbum, Demon Days. La canción es el primer sencillo del álbum y fue lanzada el 9 de mayo del 2005 en Reino Unido. Buena música, mire, esta canción alcanzó el número 14 en las listas de Estados Unidos y el número 2 en el UK Single Chart. Es buena música, este tipo de música así medio rapero, este género de hip hop alternativo o rock alternativo, muy buena presencia. Bueno, finalmente ya saben, músicos británicos, no sé por qué, pero se les da el rock de maravilla a los británicos. Y aquí nos encanta el rock and roll, así es de que esa fue la propuesta de Juanelo esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por ello, gracias a usted por escucharme. Sé que va en su automóvil, saliendo de trabajar, terminando el día, este primer día de labores aquí en la ciudad de Mérida. A darle duro porque hay que ponernos al corriente. Mire, qué importante es comprender, conocer, informarnos y tener conocimientos de lo que está pasando en el mundo, porque tenemos que cambiar. Ya hemos platicado aquí en el programa de que tenemos que cambiar la manera de cómo estamos haciendo las cosas y las tenemos que mejorar. Las tenemos que cambiar en el sentido de detener hacia dónde estamos llevando nuestro planeta, que es a la destrucción. Y hay muchas formas de hacerlo, y Fórmula en los Negocios tiene la misión de traerle todas esas formas, por lo menos para platicarlas con usted, conversarlas, conocerlas y aprenderlas. Yo lo que siempre les pido, nosotros no somos nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer, pero sí de lo que escuche, de lo que oiga, que le haga sentido, tómelo, llévelo a la práctica, póngalo en acción y veremos qué cambios podemos obtener. Esa es la misión. Amigo restaurantero, sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Y mire qué importante es reducir a toda costa los desperdicios en los restaurantes, porque, pues, por cuestión de responsabilidad social. Ahora, si tiene usted muchos desperdicios, yo le recomiendo una cosa, regáleselos a algún asilo, mire, los va a hacer usted feliz y usted también. Así es de que, primero, no dudes en obtener Soft Restaurant, esta aplicación que está dando la vuelta al mundo. Ya andamos ahí correteando a Fariki para hacer la entrevista con el restaurantero que puso un restaurante de comida yucateca en Dubái. Vamos a ver cómo le va. Va a ser muy interesante esa entrevista. Así es de que no lo dudes, da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de National Soft 941-5077. Envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos platicando sobre cuáles son las condiciones que debemos de tomar en cuenta, aprender para las declaraciones anuales. ¿Con qué le seguimos, Carlos? Sí, bueno, entonces estábamos hablando ya en caso de enajenar un bien, casa, habitación, ¿no? Es el último que estábamos hablando de ahí. Si yo también, dice la ley, si yo tengo ingresos por préstamos, premios y donativos, que en lo individual o en su conjunto sean de 600 mil pesos, los tengo que declarar. Entonces, primero vamos a hablar del caso del préstamo. Es otro, digo, otro error normal o recurrente, es que muchas personas dicen, el préstamo lo ven solamente o lo identifican cuando pues firmas un pagaré, ¿no? Pero, por ejemplo… No, si, pues el pagaré es para garantizar, sí, que regreses la lana. Pero ahí te va la parte, por ejemplo, voy a hablar del caso de las tarjetas de crédito. Tú cada vez que firmas una tarjeta de crédito… Es un pagaré. Fiscas un pagaré. Entonces, puede ser que tu consumo en el año o lo que tú hayas firmado en tarjetas de crédito, seguramente rebasen los 600 mil pesos. Puede ser, wow, que lo rebasen como tal. Entonces, ese ingreso como tal lo tienes que declarar. No es que vaya a pagar impuestos, hago la aclaración, porque te está prestando dinero a alguien, que es un banco, es una institución. Otro ejemplo, asalariados que a lo mejor compran una casa. Por ejemplo, ayer antier me tocó un cliente que compró una casa, 2,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, a mí no me había avisado que lo había adquirido durante el 2016, ¿no? Entonces, siempre les repito, oye, pasa esto. Ah, oye, yo compré una casa en octubre. ¿Cuánto es la casa? Pues de tanto. Entonces, la tienes que manifestar ese préstamo. Porque finalmente el SAT identifica que Roberto está comprando una casa. Entonces, oye, ese dinero con el cual, ¿de dónde proviene ese dinero que tú adquiriste a casa? Entonces, bueno, fue de un préstamo. Entonces, con eso ya no generas la discrepancia fiscal que muchas veces hemos hablado de. Claro, ¿no? Claro. Otro ejemplo son los donativos. Pero a ver, si en préstamos o en usos de tarjeta de crédito no rebasas los 600 mil pesos anuales, no tienes que declarar. No tienes que declarar. Así es. Hablando que fueras una persona, vamos a poner un ejemplo de una persona de salarios, ¿no? Dices, oye, yo soy un asalariado, yo gano menos de 400 mil pesos y ahí estoy, me manejo sin declarar como tal. Aunque tenga tarjetas en las que yo consuma, etcétera, etcétera. Pero si rebasan ya los 600 mil pesos, sí estarías obligado a manifestar y presentar ese ingreso como tal. O sea, el ingreso que está excediendo los 600. Correcto. Porque por ahí es un ingreso de carácter informativo. Me queda claro. Y otro, oye, bueno, 600 mil pesos son 50 mil pesos al mes. Así es. Es una buena cantidad. Buena cantidad. Hay gente como tú que sí se los gasta. No, porque espérate, ahí te va. El fin de semana. No, pero es que mira, Roberto, si tú sumas consumos de tarjetas con, pues sí, marcas, ¿no? Liverpool, sí, por Sears, Coppel. Sumas esas. Sí, hay unos que tienen todas. ¿Verdad? Que tienen todo el combo, ¿no? Sí. Entonces, si llegas a sumar, le puedes llegar a pegar a los 600, ¿eh? O sea, no te vas dando cuenta. pero sí, sí, sí puedes llegar a pegarle a esa cantidad como tal. O sea, esas ventas nocturnas de que compras dos. Sí, hay o gente tres que cosas, se endroga por 36 meses, o se 48 meses. Y mueren el coche, la casa, el coche de la hija. ¿Qué otro, otro ejemplo dices? Oye, yo recibí un préstamo de mi vehículo, ¿no? Y tengo las tarjetas. Entonces, a lo mejor tú compras un vehículo de 300 mil pesos que va a crédito. Entonces, ya traes ahí 300 más, súmolo de mi tarjeta de crédito. Sí, ya puede ser fácil que yo llegue a esos 600 mil pesos, ¿no? Correcto. Y luego, otro supuesto, está para el caso de intereses. Dice, si yo tengo ingresos por intereses, cuyo ingreso por interés real sea mayor a 100 mil pesos, estoy obligado a manifestarlo. O sea, que muchas veces, ¿qué pasa? Hay señoras o señores que ya tienen cierta edad, juntaron dinero, lo tienen en el banco, una inversión como tal. Oye, si yo rebaso los 100 mil pesos de interés real, digo interés real porque sabemos siempre que en los intereses que tú vas ganando hay un componente inflacionario. Sí. Uh-huh. Entonces aquí, qué bueno, depende de donde los tengas, generalmente bueno, estás hasta perdiendo lana, ¿no? Pero bueno hablando de eso. Oye, señor, a ver, una pregunta. Un jubilado, sí, que tiene ya su pensión, que su pensión no rebasa los 400 mil pesos anuales, uh-huh, y recibe su pensión, uh-huh, y a lo mejor pues ahorró, tiene dinero ahorrado de sus salarios anteriores, uh-huh, de su trabajo, tiene que declarar si ese dinero le deja intereses o no. Si ese interés es arriba de 100 mil pesos en el año, arriba de 100 mil, está obligado a declarar. Okay. Y interés en toda su connotación, ¿a qué me refiero? Vamos otra vez a lo que hablamos al principio. Oye, si yo tengo una cuenta bancaria en el extranjero, la ganancia cambiaria, no olvidemos que es interés para efectos, correcto, fiscales. Entonces, tienes que declarar. La tengo que declarar como tal. Bueno, entonces, de una u otra manera, bueno, son los, estamos hablando de los casos más generales. El siguiente programa ya hablaremos en particular, ahora sí, qué suma y qué resta para cada tipo de ingreso. Es interesante porque, por ejemplo, estos límites yo no me los sabía, aunque estoy seguro que no me los has de haber dicho en alguna otra ocasión, uh-huh, claro, el año pasado. Pero aquí lo importante, amigos, es de que usted se acerque a un asesor como Carlos o su gente, para que simplemente es hacer un primer diagnóstico, tu fotografía, claro, cómo estás tú, y ya dependiendo de eso tú determinarás lo que tiene que hacer, así de fácil, ¿no? Sí, sí, mira, estamos para así, para servirle, en el 287-9057 o 9991-6259-55, para lo que gusten ustedes. Otra vez, ¿por qué no repites, sí, tu teléfono? Sí, es 9991-6259-55. Ahí está, muchas gracias, Carlos. No, por nada, Roberto. Pues, nos vemos el próximo, si Dios quiere, 15 días. Así es. Para hasta seguir luego platicando de esto. Gracias, Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí platicando con usted. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.